corazón es otro golpe para tu vida. Ay, consolate corazón, es otro golpe para tu vida. Debe acostúmbrate al dolor, aunque esté sangrando tu herida. Debe acostúmbrate al dolor, aunque esté sangrando tu herida. Ay, que ya ve, no te conviene, ahí está viendo que no te quiere.